Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Señal de Santificación. Estamos hablando de la señal en el pacto eterno, el sábado. Voy a leer de Génesis capítulo 2, versículo número 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y voy a detenerme aquí porque ese es el énfasis. Al día séptimo Dios lo santificó. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es un santo? Bueno, la palabra santidad en la Biblia significa que alguien fue apartado del pecado para estar con Dios. Eso es un santo. Se apartó del mundo, se apartó del mal, se apartó del pecado, ahora para caminar con Dios. Pero como en ese caminar con Dios lo abandonamos, entonces Dios necesita crear elementos y espacios para ayudarnos en la santidad. Si usted lo notó, las 24 horas del séptimo día quedaron santificadas. No hay ningún otro día santo en la Biblia. Uno solo. Por eso no tenemos ni Jueves Santo ni Viernes Santo. Es una costumbre que repetimos, ni Semana Santa. En la Biblia solo se habla de el séptimo día como día santo. Ahora, ¿cuál es el asunto de este diseño? Recuerden que como es una señal del pacto eterno, me ayuda a mí a estar dentro del pacto y me ayuda a permanecer dentro del pacto, porque son 24 horas de relacionamiento con Dios. Pero aquí hay un asunto muy especial. Si yo entrara a un lugar en donde hay mucha miel y caminara en ese lugar donde hay mucha miel, pues el resultado natural sería que yo salgo empapado y untadito de miel. Y cuando voy donde las personas, yo seré una persona dulce, todo lleno de miel. Uno de esos espacios es un espacio en el tiempo, por eso es como un santuario en el tiempo. Entonces, cuando entras en esa relación con Él, cada séptimo día, cada sábado, entraste al espacio de la miel y la santidad de Dios. Y te untas de esa santidad, y te impregnas de esa santidad. Y cuando sales para ir a compartir la semana con las personas, entonces, con la santidad de Dios podrás ser una persona más feliz, menos amargada, con una mentalidad fuerte para enfrentar las dificultades. Muchos no aprovechan estas 24 horas y de verdad observan el día de reposo con un legalismo que Dios no lo planificó. Ese no fue el plan de Dios. Ese es un sábado farisaico. El sábado divino tiene como señal santificarnos. Deleites en Dios. ¿Qué puedo hacer ese día? Que Cristo iba a la sinagoga, hay que asistir a la iglesia. Cristo sanaba enfermos, vaya y visite personas. Hábleles de Dios. Separe ese tiempo para la santidad. Tú te puedes imaginar que alguien venga de viaje a visitarte, llega a tu casa y dice, me vas a esperar aquí porque tengo muchas cosas que hacer. Hoy tengo que ir al salón de belleza, hoy tengo que ir a pagar las cuentas, tengo que ir a hacer el mercado, tú me esperas aquí. No, pero yo vine a tener una relación contigo. Sí, sí, pero hoy estoy muy ocupado. No puedes hacerle ese asunto al Señor. Tienes que ir haciendo planes de separarlo. ¿Por qué? Es mi día de la santidad. Génesis 2:3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Tal vez nos esté haciendo falta reforzar nuestra relación con Dios a diario. Pero tienes la inmensa oportunidad de entrar en el espacio de santidad cada 7 días de la semana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.